atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Teddy, ¿qué tal estamos? Pues muy bien aquí, estupendamente. Después de esta pequeñita pausa que hemos tenido, aquí estamos de nuevo. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Miam, miam, miam! ¡Miam! Espero que hayáis disfrutado muchísimo del Callejón del Ritmo, ese programita especial de música, música y más música que tuvimos la semana pasada. Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y esta noche tenemos, pues como siempre, muchas, muchas, muchas cosas. Y vamos a empezar hablando de nuestro blogspot, porque si queréis escuchar el Callejón del Hambre en cualquier momento, por la mañana, por la noche, por la tarde, a mediodía, ¿verdad, Teddy? Pues en el trabajo, porque mucha gente cuando está trabajando, que lo sabemos. Sí, sí, sí, sí. Nos escucha porque se aburren y quieren escuchar El Callejón del Hambre. Se entretiene. Claro, pues solo tenéis que entrar en elcallejondelhambre.com/blogspot. Lo de spot es como lo del señor Spock, pero terminado en T. Sí, sí, muy sencillito. Y ahí tenéis ya los últimos 5 programas. Y prometemos que iremos poniendo todos los días el programa... Todos los viernes, el programa del día anterior, claro. Como es lógico, claro, no podía ser de otra manera. Y bueno, tenemos que hablar también de uno que se nos ha perdido. Se nos ha perdido Fernandito, nuestro querido amigo, el reportero que ha ido al Festival de Blues de Cazorla. Y verás, verás, no es que haya ido al festival. Sí, ha ido, sí. Estuvo, sabemos que estuvo. Sí, sí, sí. Nos ha mandado un correo diciendo, no sé si lo sabéis, que en esa zona de Cazorla, en Jaén, fue uno de los fines de semana más calurosos del siglo. Bueno, ¿cuántos grados había allí? Una verdadera burrada, 48 grados. Dios. O sea, que imaginaros los conciertos de media tarde, ¿eh? Bueno, pues creo que se los chupó todos, Fernandito. Así que nuestro amigo Fernando nos ha dicho que está convaleciente, que tiene muchísimo material, que ha hecho entrevistas, que tiene grabaciones, que salió incluso en radios de allí, hablando del programa. Que ha perdido 4 o 5 kilos. O 10, porque vamos, con esas temperaturas tiene que ser tremendo, y que sí que nos va a mandar cosas. Pero que tenemos que darle, por supuesto, un poquito de cancha, que se recupere. Sí, venga, va, para la semana que viene, por ejemplo, y si no, a la otra. Nada, nada, la semana cuando él pueda. La semana que viene le vamos a tener aquí seguro. Y bueno, hablando de festivales, tengo que contaros que la semana pasada en Albuquerque hubo el festival que para mí es el más importante de la música indie en este país. Y bueno, dentro de la música indie, uno de los grupos más interesantes en este momento es Deluxe, que han hecho una canción que se llama Gigante, con la cual vamos a empezar a hablaros del Contemporánea. Racing Boutique patrocina El Callejón del Hambre. Será que no quiero ver este gigante caer ni convertirse en algo tan pequeño. Este cristal, ni pensar que antes todo era perfecto. Este animal no puede disimular. Y será mejor hablar también de Deluxe como uno de los triunfadores del Contemporánea, porque este chico, Joel, que es el cantante de Deluxe, en directo se desmelena. Es algo tremendo. O sea, yo le vi en el Universimad y hizo un concierto fantástico. Y bueno, pues creo que en el Contemporánea ha arrasado. ¿Pero en qué sentido se desmelena? Bueno, pues la verdad es que tiene poco pelo. O sea, el pelito corto, ¿no? Sí, bueno. Pero es un tío muy expresivo, con mucha fuerza en el escenario. Que es una cosa que le suele pasar poco a los de la música indie. Que son como de... Sí, por eso te digo, que es que a mí la música indie me da un poco más la sensación de que es más... Más lineal, ¿no? Bueno, pues no. Este se desmelena, además lleva un grupo en directo que lleva metales, lleva todo tipo de... trompetas, trombones, y suena muy, muy, muy bien. Y en el lado contrario, que no es que sean porque sean contrarios, no son enemigos que yo sepa. En el lado contrario se encuentra. Ahí. Los planetas. El contrincante o contrincario. Que al final han claudicado. Ah, sí. Sí, sí. Es que los planetas son de Granada. Y todos los que son de Granada terminan haciendo. Ya le pasó a Lagartija Nick, que hizo un disco fantástico. Con el cantante flamenco este, con Enrique Morente, que no me salía. Pues al final estos también han claudicado y han agarrado ritmos del flamenco y los han metido en su último disco. Una mezclita, un cóctel y tal. Y han hecho una cosa que se llama Las Alegrías del Incendio, que está sonando muchísimo por ahí, pero me da igual, yo lo pienso poner igual, suene o no suene en otros sitios. Claro, oye, las alegrías, claro, Las Alegrías del Incendio. Aunque bueno, suena un poquito fuerte por lo del incendio. Sí, porque además estas últimas épocas, madre mía. Pensamos en las Canarias, lo que les ha pasado. Se nos queman las islas, yo no sé. Sí, sí, pero no. Este incendio es otro incendio, es un incendio de pasión. De dentro, o sea, es de cuerpo, es algo natural. Ahí está, los planetas, las alegrías del incendio. Parece que hay un incendio. El Callejón del Hambre. El único programa comestible de la radio. Yam, yam. Moteros, seguro que habréis oído hablar de Racing Boutique. Allí tienen todo tipo de ropa y accesorios para nosotros. Sus precios no tienen competencia y la calidad de sus productos está sobradamente demostrada. Por eso os he convocado para ir a visitarlos con vuestros hijos y mujeres a las tiendas de Móstoles. Esperad, inconscientes. Visitad antes su página web www.racingboutique.com. ¡En marcha! Y aquí estamos en marcha, pero con una marcha tremenda. Hemos empezado marcha, increíble, musculosos, ¿no? Pero vamos, tenemos aquí unas canciones tremendas de esta gente, de Los Planetas, de Deluxe, y ahora vamos a hablar del tercero en discordia. ¿De quién? ¿Quién es el tercero en discordia en el mundo indie? A ver. Indie, ¿qué te he pillado? Indiana Jones. Indiana Jones, sí, claro. Indie McBerman. Tampoco, ninguno de esos. No, señor, tenemos un triunvirato muy, muy definido, ¿vale? Por un lado está... Ya sé, Alaska Indinarama. No, es que ahora son Fangoria. Ya no es Alaska Indinarama. Fangoria, Eso es de los 80, ¿eh? Estás un poco atrasado. Cachis. A ver, mira, tenemos por un lado a Deluxe, que han sonado en primer lugar. Uh-huh. A Los Planetas, que son todo un clásico ya del mundo indie, que están a punto de pegar el bote para adelante. Yo creo que si a Los Planetas un día... Sí. Dejaran que la voz saliera por encima de las guitarras, que es una cosa que tienen metida ahí, como que no puede ser, tiene que estar al mismo nivel, pegarían un salto tremendo. ¿Eh? Pero ellos no quieren, dicen que son así y no van a cambiar. Es su sonido. Bueno. Bueno, pues el tercero en discordia es Sidonie. Sidonie ha hecho un disco que se llama La Costa Azul, que es una verdadera maravilla, una gozada absoluta. Todas las canciones del disco de Sidonie son, no sé. ¿Qué digo? No sé. ¿Un gusto? Cuéntanoslo, Alberto. Como esta canción que se llama Nuestro Baile del Viernes. Y que vamos a seguir eso, bailando. Thank you. sol de neón anunciando que es domingo. Noticias locas del callejón, basadas en hechos reales. Anchorage, Alaska, es la sede de los Juegos Olímpicos Indo-Esquimales que comenzaron el pasado fin de semana y en el cual los deportistas participan en pruebas como las que les vamos a relatar. Amigos, qué extraño puede parecer para un esquimal una pelea de boxeo donde dos luchadores blancos o negros se baten a puñetazos, pero no menos raro es para un norteamericano una competición en la cual dos esquimales unen sus orejas con un lazo y tiran hacia atrás, para determinar quién tiene los cartílagos más resistentes. Bueno, otra de las modalidades más vistosas de estos juegos es la llamada patada alta, donde los concursantes participan individualmente alcanzando, con ambas piernas juntas, una pelota suspendida en el aire, a una altura de 2 metros. Bueno, me imagino que el tortazo será tremendo. Sin embargo, es la jalada de orejas la disciplina que suscita en mayor medida la atención del público, aunque no tenga nada que ver con la estrategia de atacar esos cartílagos como lo hiciera en el pasado Mike Tyson para derrotar a Evander Holyfield, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, me acuerdo perfectamente, vamos. Todo sucede ante los ojos sorprendidos de varios espectadores no esquimales, quienes no pueden creer cómo un tironeo de orejas suscita, para los miembros de esta colectividad, todo un motivo de orgullo. Bueno, yo creo que estos practican desde pequeños haciendo travesuras, y me da a mí que la entrenadora es la madre de alguno. ¿Y qué se dedica? ¿A felicitarle el cumpleaños todos los días? No, que para... cuando hace algo malo... ¡Y Juanito, no hagas esto, melón! Sí. Qué bueno, qué bueno. De todas maneras, yo tengo una cosa que comentarte. A mí eso del tironeo de orejas, junto con un lazo, me da otras ideas. Sí, ¿qué podría ser? ¿Qué podíamos juntar con un lacito y tirar? Lo dejo ahí, ¿eh? Pero no voy a decir más. Vamos a ver. Pues mira, para robar en la joyería de Scott Ward, en Michigan... hay que ser un feroz domador de artrópodos o un experto en primeros auxilios, ya que el equipo de seguridad de su comercio está integrado por una escuadra de escorpiones que vuelven rotundo cualquier aviso que invite a no tocar. Imagínate, macho. Madre mía. Los escorpiones, dueños de uno de los aguijones más temidos del reino animal, actúan también como los propietarios de una rara colección artesanal compuesta por turquesa y plata, evitando que cualquier amigo de lo ajeno ponga sus manos sobre estos preciosos objetos. Y es que con los precios actuales de sistemas de alarmas y vigilancia privada, parece que acudir a la madre naturaleza en busca de la protección de los propios intereses resulta absolutamente válido y altamente efectivo, ya que el veneno contenido de su aguijón puede obligar a una prematura pensión a los rateros, ¿no te parece? Sí, sí, pero yo cuando has dicho lo de los Scorpions, me he imaginado al grupo. Los escorpiones. No, yo me he imaginado a los Scorpions allí, puestos, haciendo de guardianes. Pues mira, de hecho, Ward eligió para su joyería un eslogan de alto impacto que cumple con la doble función de atraer a los compradores y mantener lejos a los ladrones. La joyería más peligrosa del mundo. ¡Oh! ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. Yo solo quiero saber, si alguna vez voy, ¿dónde guarda los escorpiones cuando los clientes están allí? No, a mí me gustaría saber otra cosa. A ver. Cuando un cliente elige un producto, ¿cómo lo saca? quiero esa correa, quiero ese collar, quiero ese... Sí, sí, sí. Mejor no pongas el dedo, por si acaso salta un escorpión. No lo sabemos, amigos, pero quién sabe si en otra ocasión se lo podemos contar. Pues estas han sido las locas noticias del callejón. Ay, Dios mío, las locas noticias del callejón nos han dejado de repente. Nos hemos parado con el baile que teníamos y la fuerza con la que veníamos, sí. Y nos hemos parado a posta. Sí, cuéntame, amigo. Vamos, hemos hecho un stop. Sí, ya lo he visto, ya. Me dejaste solo ante el peligro. Y ha sido porque Teddy nos tiene que contar algo. A ver. El otro día estuvo en un concierto. Ah, sí, sí. Fantástico. Mm. Pues estuve en un concierto muy bien acompañado, por cierto. Bueno, esto empieza bien. Muy bien acompañado. Una cenita para dos, en principio pensamos. Lo que pasa es que éramos bastantes más. Bueno, éramos como 80 o 90 personas las que nos juntamos allí. Y allí fue en el Café Central, en Madrid, como todos bien sabéis. Y allí actuó una persona, bueno, una cantante... ¿De la que vamos a hablar hoy? De la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy. Dilo, dilo. Preciosa con su voz y preciosa físicamente. Que se llama Carita Boronska. Carita Boronska, a nuestro amigo Teddy le ha enamorado en directo. Y sí, yo luego voy a contaros una historia muy curiosa porque yo conozco sus canciones desde hace mucho tiempo y no sabía que era ella. Ah, fíjate. No lo sabía. Entonces vamos a empezar por una canción de su último disco, Yasuality, del 2007, que además lo hace con nuestro amigo, bueno, nuestro conocido pianista Pepe Torres. El cual estuvo allí también tocando con ella. Ah, que es fantástico en directo. Muy bueno. Además a Pepe Torres le conocemos porque un amigo nuestro toca con él algunas veces. Sí, sí. Pepe Torres Trío. Pepe Torres Trío. Y vamos a poner una versión fantástica que hace del Come Together, si Teddy me deja, dime. Un gran guitarrista que se llama Javier Sánchez. Javier Sánchez, pero de Javier Sánchez ya hablaremos. Ya hablaremos. Otro día, ya le traeremos aquí. A ver si le pillamos, porque está por ahí con Rafael de gira. Así que, Come Together, de los Beatles en versión de Carita Boronska. Bueno, pues podéis imaginaros lo que es esto en el Café Central, mientras lo dejamos así de fondito. Podéis imaginaros lo bien que suena esto en el Café Central, lo bien que se tiene que estar escuchándolo. Buena acústica, buena gente. Ajá. Buenas viandas, buenas bebidas, bueno, de todo. Sí, sí, sí, bueno, todo bueno, todo bueno. Bueno, pues aprovechando lo bueno, todo esto bueno, vamos a contaros algo muy, muy bueno. Requete bueno. Bueno, increíble. En Navalcarnero vamos a presentar Las Noches del Parque. Que bueno, yo todavía no me lo creo, pero bueno, vamos. Todo el mes de agosto llenito de actuaciones en directo y además entrada libre. Que eso es lo mejor de todo, vamos. Bueno, bueno, y aquí, fijaros, empezamos con Larry Martin, que tiene que ver muchísimo con el jazz, el día 7 y el día 8. Luego tenemos Alex Sicot, que es afrobeat, que es un género que a mí me prácticamente me fascina. Desconocido para muchos, pero Que es realmente bueno. Luego tenemos el día 16, el día 15, a Basotango, que es flamenco minimalista. El 16 a Manolo Tena, el señor Manolo Tena. Señor, señor. Con sus clásicos, sus nuevas canciones. El 17 tenemos Flamenco Fusión con Rey Morao. El 28 tenemos a... ¡Tachán, tachán! Es que tengo que decirlo, Ñaco Goñi. Yo ante Ñaco Goñi me inclino. Inclinamos los dos. Uno de los mejores armonicistas de toda la historia española. Muy bueno. Y del resto de Europa. En este caso va a tocar con Steve C, que es otro bluesero fantástico. Noche de blues el día 28. Ya vale. Sabéis que aquí tenemos debilidad por el blues. Me parece a mí que voy a coger aquí un pisito en Navalcarnero. Pero ya, ¿no? El día 29 tenemos a Manglis con Pass Machine. Manglis es el guitarrista, el ex guitarrista de Triana, el ex guitarrista de Guadalquivir. Vamos, que tiene... Ahora, ¿qué va a hacer Manglis? Pues no lo sabemos. No está especificado todavía. No lo sabemos, pero nos vamos a enterar. Durante todo este mes vamos a hablar de las noches del parque, vamos a traerlos, a entrevistarlos en el programa, vamos a poner música suya, bueno. Así que nos enteraremos qué es lo que hace este. Exacto. Y luego el día 30 tenemos a Miguel Oñate. Este señor sí que es un clásico, un verdadero clásico del rock español. Del rock urbano, del rock acústico. Formó parte de los primeros Asfalto y no ha parado en toda su vida de hacer música. Y el día 30 lo tendréis aquí, como todos los demás, en las noches del parque. Pero yo tengo que seguir hablando de Carita Borowska. Y por dos razones. La primera, a ver. La primera porque este tema que viene ahora me tiene loco, señores. Curiosamente es el que llevabas poniendo mucho tiempo. No. Es de ese vamos a hablar después. Ah. Ahora, el que viene ahora me tiene loco porque... Mira, no voy a decir nada más. A ver si sois capaces, en los primeros 30 segundos o 40 segundos, de saber qué tema es. Es una versión curiosísima. ¿Hay alguien por ahí que ya sabe qué es? Estando contigo. Ahí. Una versión de la canción de Marisol. Es que hay que escuchar esto. Go! Ahora sí, ¿verdad? ¿Eh? Ah, ya. Estando contigo. Bueno, Carita Boronska se ha marcado aquí un puntito de humor, una versión graciosa, súper rítmica. Fresquita, muy fresquita, sí. Muy fresquita, porque Carita no es solamente una cantante de jazz, ella es capaz de hacer prácticamente de todo. Y en el disco, en su disco Jazzuality, aunque se llama Jazzuality, hace prácticamente de todo. Fijaros, Pedro Ruiz Blas, que es un señor que sabe mucho de esto, nos dice, y además lo dice así como diciendo, ¿cuándo será su próximo concierto? ¿Dónde? Porque no pienso perdérmelo. Y es que su disco llega a mis oídos a través de Jazzuality. En su portada me llama poderosamente la atención el contemplar la irresistible belleza de esta joven. No eres tú solo el que ha caído, Teddy, ¿eh? Sí, sí. De la que he oído hablar a menudo a varios amigos y compañeros músicos en el ámbito de jazz en el que me muevo y me decían, ¿has oído ya, Carita? Y yo decía, pues no. De manera que finalmente me llega su disco y me dispongo a sonarlo, a hacerlo sonar en mi equipo. Un poco torpe, porque no puedo apartar la mirada de esos ojitos mientras me digo a mí mismo, si encima canta bien, va a ser la monda. Y resulta que sí, que su voz sí. es más bonita que sus ojos. Sí, y aparte que bueno, cantando blues también no te la pierdas, ¿eh? Sí, sí. Una voz bien definida, de un color fresco, limpio, joven, azul. Jazzuality posee las cualidades que más me atraen en la música. Intelecto, humor, swing, soul y riesgo. Está perfectamente definido lo que ha hecho esta Desde chica luego. En el disco. Y ahora yo tengo que hacer mi confesión. Yo no sé cómo va la cosa, pero creo que hago una confesión por programa. Hijo, a ver, ¿cuáles son tus pecados? Hijo, es ahí. ¿Cuáles son tus pecados, padre, hijo? Llevo 6 años poniendo una canción de Carita Boronska. Esta sí era la que decía yo. Sí, y yo no sabía que era suya. No lo sabía. Yo oí esta canción por la radio, me dejó flipado. Entonces no has pecado, hijo. No he pecado. Bueno, mi penitencia... Ha sido desconocimiento. Mi penitencia simplemente va a ser poner la canción. Esta canción que me enamoró, porque la oí de repente en mi coche, conduciendo por ahí, me dejó totalmente flipado. Y que además forma parte, yo no lo sabía, de la banda sonora de una película. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo tampoco lo sabía. ¿Eh? La Gran Vida, una película en la que trabajaba Salma Hayek y un guapo español, de cual no me acuerdo ahora mismo. The Beat Goes On, Carita Boronska. Wisdom.

Así que como el viejo se hace el sordo, vamos a poner a Grandmaster Flash en una de esas canciones que marcaron época en Nueva York y que se supone que crearon el nombre del baile. ¿O fue al revés? Breakdance, Grandmaster Flash. Pobre que padece su miseria y pobreza, sueña que a medrar empieza, sueña que afán y pretende, sueña que grave ofende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de esta visión explicado, sueño que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Sueños son. En el callejón del hambre comemos de todo. Y de los prolegómenos del hip hop en Nueva York a lo último de lo último aquí mismo. Yo gano si tú pierdes, yo actúo pero tú aprendes. Yo gano si tú pierdes, quítate de medio porque ahí voy yo. Sara da Pinup, nuestra nueva heroína, Sara da Pinup. En Yo gano, tú pierdes. Yo gano, sí, tú pierdes. Hijos de puta, no ganan dos veces. Tienes suerte de que esto me pille contenta. Hace unos años, manos a la cabeza. Sabía que había mentiras, sabía que había esquinas que se te clavan y hacen heridas. Pero no sabía que esas historias coincidieran con la mía. Se levanta la veda, tú empezaste esta guerra. Solo por mi carne, por jamás que por tu mierda. Dije que había sido mala. ¿Y qué? Ahora empieza la batalla. Ate los cabos y las cuentas no me fallan. ¿Crees que soy una niñata? Me mata. Pronto notarás que me echas en falta. Tengo piernas largas y cabeza alta. Tengo las cosas claras y tú no me cuadras. Te devolveré una a una tus faltas. Con estilo, pero sin pausa, sí. Con estilo como todo lo que he fingido desde que te he conocido. Haz memoria, recuerdas los temidos. Por fin te haces a un lado, tengo libre el camino. Verás que tus amigos te están agradecidos. ¿Sabes yo cuáles te digo? Los que soñaban conmigo aunque estuviera contigo. Qué feo me imagino después de tanto tiempo buscando encontrarlo y estropearlo. Por instintos primarios debe ser una pena tener una neurona que no entiende tu meta. Te mantiene alerta pero es bastante lenta para seguirme a mí. Entrena la conciencia, chico. Me falta paciencia, chico. Me falta conciencia, chico. Me falta tu ausencia, chico. Me sobras en esta. Yo gano si tú pierdes. Yo actúo pero tú aprendes. Yo gano si tú pierdes. Quítate de medio porque ahí voy yo. ¿Qué te había dicho yo? ¿Qué te había dicho yo? ¿Qué te había dicho yo? Quítate de medio porque ahí voy yo. Ahora estoy a la altura. Gané varios centímetros al tirar la basura. Crecí algo deprisa pero aclaré mis dudas. Corrí varios kilómetros para hacerme la dura. Así que ahora mis pasos están en una zona oscura. Esto se mueve deprisa, dirección a la luna. Aquí nada de drogas, solo yo con mi soltura. Aquí nada de teatro, realidad pura y dura. Tengo nuevas estrategias con rápidas respuestas. Nuevas recetas para apaciguar a las fieras. Nuevas canciones para decir lo que quiera. Mientras sea joven, mataré mi melena. Yo gano si tú pierdes. Yo actúo, pero tú aprendes. Yo gano si tú pierdes. Quítate de medio porque ahí voy yo. Me gusta tu ropa. Claro, es de Racing Boutique. Racing Boutique. Ahora puedes conseguir la equipación completa de casco AGV, más mono de cordura, más guantes de cuero, más espaldera, más bota Alpinestar, por solo 450 euros. ¿Quieres más? Pues también encontrarás una sección especial de ropa para niños, mujer y tallas grandes. ¿Dónde está? Tu tienda oficial Racing Boutique está en la Avenida de Portugal 9, posterior calle Badajoz, Móstoles. Sayonara, baby. Para más información visita nuestra página web www.racingboutique.com. Tiendas Racing Boutique. Calidad a un precio justo. Y ha llegado el momento. Ha llegado ese momento que seguro estabais todos esperando. El momento en el que Teddy va a presentar el relato del día. Pues sí, esta semana vamos a presentar un relato extraído de un libro que se llama Bajo la piel del alma, de Víctor Morata Cortado. Y es un libro de poesía, en las cuales pues he elegido una de ellas, y me gustaría dedicársela pues a una persona muy importante para mí, puesto que mañana hacemos 10 años. ¡10 añitos! 10 añitos. Y, 10 añitos, felicidades. Cariño, te quiero mucho, esto va dedicado a ti. ¿Y se llama? Y se llama... ¿Cómo se llamará? Hoy estás a mi lado. Hoy estás a mi lado. Hoy que ya echo de menos tu aliento en mi cara. Hoy que ya tengo deseos de volver a comer de tu boca. Hoy me invade la alegría de saber que pronto estarás de nuevo en mis brazos. Porque sentir esos tiernos labios, acariciar esa linda cara y admirar esos preciosos ojos son lo mejor de esta vida, que no quiero que se acabe, porque eres mi mejor bebida. Hoy se hace merecido todo el dolor, todo lo ya sufrido, porque el premio de estar a tu lado es lo mejor que nunca tendré, que tengo y he tenido. Porque de ti me bebo y me emborracho de cariño, me emociono contemplando ese rostro tan vivo, y mis palabras se hacen cortas al decir cuánto te deseo. Porque no hay nada en el mundo que iguale tal tesoro, que poner precio es indigno a algo de tan inmenso valor. De tal que es, no tiene precio. Hoy siento una felicidad, como hacía mucho no sentía. Pero ¿cuál es mi asombro? Que supera mi imaginación ser tan feliz en tu compañía. Por eso y mucho más, doy las gracias a quien corresponda. Y por supuesto, a ti, por aparecer en mi vida. Mil besos te dedico, mil sueños y alegrías, solo a cambio de una cosa, que compartas todo eso conmigo. Y siendo como eres, siendo como soy, viajar entre sonrisas. Porque de tu pena yo moriría, de tu alegría nace la vida. Hoy de sueños se hizo un mundo y nació una nueva realidad. Hoy se ha forjado lo más bonito. Espero, deseo, que nunca se haya de acabar. Esto, la verdad es que a mí lo que me pide, ¿sabes lo que es? ¿El qué? Un segundo de silencio. Silencio. Ya. Gracias por respetar ese silencio valorativo. Sí. Hay veces que, en vez de aplaudir, yo creo que el silencio es la mejor de las respuestas. Sí, sin duda. Ese silencio conmovido, porque no sé vosotros, pero yo me he conmovido. Ha sido precioso. Gracias, Teddy. Muchas gracias. Y ahora, después de que hayamos respirado, qué de emociones esta noche. Por Dios, después de que hemos respirado, hemos bailado, nos hemos emocionado, nos hemos marchado a Nueva York, hemos vuelto, os hemos hablado de las noches del parque, de las cuales os vamos a seguir hablando todo este mes, porque es algo fantástico, y aún así también tenemos ahí el Festival de Cazorla esperando, llega la hora de escuchar una canción a capela, como todos los días. Pero hoy, esto es una cosa muy especial. Ya. Cuéntanos, porque a mí me ha parecido increíble, la verdad. Bueno, esto es una verdadera joyita, y es una joyita a disposición de todo el mundo. ¿Quién no recuerda a los Tennessee? Todo el mundo sabe quiénes son los Tennessee. Canta un poquito de eso, ya verás cómo se van a acordar. Papatúa, estoy enamorado, pero nunca lo sabrás tú. Por ejemplo, pero hay tantas y tantas como esa de y ahora llueve en mi corazón. Oh, oh, oh. Bien, pues resulta que en la página de Tennessee, y a disposición de todo el mundo, hay un vídeo en el cual están ensayando sus canciones a capela en la bordilla de su casa. Así a pelo, ni ningún tipo de micrófono, el mismo micro del ni tecnología, ni ninguna nada. Ninguna tecnología, los cuatro sentados ahí en una silla o en un sillón que se ve perfectamente en el vídeo, y allí cantando sus canciones a capela. Son increíbles, increíbles, ¿eh? El sonido es lo que es, es así, a pelo. Sonido natural, o sea, pero no, es de estudio ni nada. Asombroso lo que hacen con las voces. Y aquí lo tenemos. Hemos extraído para vosotros unas partes de este vídeo que la verdad merece la pena. Entráis en la página de Tennessee, que es www.tennessee.es, y en la zona de descargas tenéis el vídeo. Si queréis mirarlo, si os gusta la capela y si queréis flipar con lo que hacen cuatro tíos con cuatro voces en una guardilla, ahí lo tenéis. Y ahora para vosotros, esto. Quiero que vengas a mí. Quiero que vengas. Quiero que vengas. Quiero que vengas a mí. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da La vi correr, Papadúa. No sé qué hacer, Papadúa. Estoy muy fuerte, estoy enamorada. Dime cómo sabrás tú. Tú no aguanto más, Papadúa. Racing Boutique ha patrocinado El Callejón del Hambre. Bueno, y el tren viene a recogernos. Sí, pero no podemos dejar de mencionar que ha sido muy bonito esto que nos has puesto de Tennessee. Sí, sí, sí. Bueno, esto es fantástico. Ver lo que hacen con sus voces tranquilamente en su casa, dando palmadas, con pitos, es increíble. Muchos tendrían que aprender un poquito, ¿eh? Desde luego. Bueno, ¿hay alguna otra sorpresita? Porque es muy posible que tengamos algo con Tennessee aquí en esa emisora. Sí, bueno. Sí, sí, sí, ya os lo contaremos. Es posible que vengan por aquí, es posible, bueno, todo es posible. ¿Quién sabe, quién sabe? A lo mejor hasta organizamos un pequeño conciertillo. Sí, es fácil, porque instrumentos no van a tener que traer. Nada, le ponemos un micro, se sientan aquí en las sillas y nos vuelven totalmente locos. Y nos quedamos así con la boca abierta. ¡Ah! Y por supuesto tenemos que recordarnos, uy, recordaros, nosotros ya sí, lo recordamos. Yo me recuerdo perfectamente. Tenemos que recordaros el correo electrónico del Callejón. O no me recuerdo. Espera, que se lo ha olvidado a sí mismo. El correo del Callejón. Sí, sí, sí, que es elcallejondelhambre@gmail.com, no Hotmail, Gmail. Es que yo conocía Gema, pero a Gmail... Ay, ay, ay, pues es Gmail. Allí podéis mandarnos cualquier cosa que queráis. Relatos, maquetas, ideas... Todo, lo que queráis, todo, comemos de todo. Poesías, vídeos eróticos, digo, perdón. Bueno, bueno, que llega el tren y se nos lleva. Aquí vienen las señales. Señores, señoras, buenas noches. Si es todos los malos que os dejen. Hasta la próxima. ¿Buscas algo distinto, original o quizás creativo para decorar tu casa? En Navalforja somos capaces de captar tu idea.